Bueno, estamos recibiendo para seguir hablando de estos temas que tienen que ver con una parte de la historia de la humanidad y de la lucha de la izquierda, la lucha de los pueblos. Estamos en contacto con Fernando Vázquez, dirigente del 26 de marzo y de la Unidad Popular. Precisamente para verlo desde acá. Fernando, buen día. Buenos días, Ángeles. Saludo a los compañeros allí y a la audiencia. Un abrazo. Bueno, Fernando, partiendo de una realidad que sabemos mucho más de otras zonas del mundo, de otras épocas, pero de Corea se sabe poco. Es como una información que queda atrás de un muro. Esta sí que está atrás de un muro. Nos llega, se pone como algo para especialistas. Cada vez que aparece el tema Corea, hay un enfoque muy sesgado. Entonces, ¿cómo ubicamos nosotros, mirando desde la izquierda, lo que ha sido la lucha del pueblo coreano? Bueno, sí, yo primero quisiera decir un par de conceptos así, ¿no? Sí. Corea debe ser de los países, junto quizá China o parte, pero fundamentalmente Corea, con menos influencia occidental, ¿verdad? En todo, de los países capitalistas coloniales, por decirlo de alguna época, Inglaterra, Francia, no sé, todos los que conformaron una fase del capitalismo, que pusieron el pie ahí, ¿viste? Nunca mantuvo un rumbo independiente, ¿verdad? Con una historia larguísima que lleva miles de años, ¿no? Entonces, quizá yo creo que uno de los motivos por los cuales, si bien esto ha cambiado en las últimas décadas, desde la Revolución Coreana, la Revolución Socialista, creo que es un motivo que hace que desarrolla más la ignorancia, diría yo, sí. Alimentada también para desplegar campañas contra un país que rompió con el capitalismo, ¿no? Sí. Entonces digo esto porque si ustedes analizan la Revolución Cubana, coreana, digo, que es uno de los hitos del siglo pasado, ¿no? Sobre todo que emerge luego de, se desarrolla, podríamos decir, en forma visible luego de la Segunda Guerra Mundial, pero que la lucha del pueblo ya venía de antes, ¿verdad? Porque allí fue invadida por Japón, una invasión sanguinaria, ¿no? Japón aliado de los nazis en ese momento, ¿no? De lo que era el eje, ¿no? Alemán, Italia, y bueno, en el este Japón, que termina con la capitulación de Japón, pero también con un altísimo costo de la lucha del pueblo coreano en las décadas anteriores, ¿no? Sobre todo a partir de 1940, ahí donde Japón se expande por todo el sudeste asiático. Por una razón, ¿verdad?, que era la disputa de con quién se quedaba con qué, con las enormes zonas de influencia del mundo, pero que después, bueno, eso se desploma y emergen grandes revoluciones en Asia, ¿verdad? La Revolución China, sí. Bueno, la Unión Soviética triunfa sobre los nazis, se desarrolla la Revolución Coreana y se desarrolla en el sudeste también. Y Estados Unidos tiene una respuesta para todos estos países, que es la vía militar. Hay que acordarse que allí en Japón se termina con un conflicto nuclear, ¿no? Sobre dos ciudades, y hay que mirar el mapa nomás para darse cuenta de dónde está Corea en relación a Japón. Pero digo, ahí hay una estrategia que es seguida por el Departamento de Estado norteamericano y los países occidentales, que es dividir a los países donde había un gran descontento popular, y las fuerzas de los partidos comunistas, de los frentes de liberación, avanzaban en una marcha así muy importante, ¿no? Porque la revolución china en el 49, luego de la guerra, la coreana que estaba ahí, fue cuestión de años, que desatan la invasión norteamericana con varios países atrás. Entonces, todo eso intentan dividir a Corea en dos países, a China en dos países, luego va a ser con Vietnam, o sea, inclusive hasta lo que pasó con Alemania también, ¿no? Que eso fue parte, digamos, de otra historia. Pero digo, creo que este es un elemento que es muy importante en una zona, Ángeles, o Diego, no sé, que fue muy disputada históricamente por Estados Unidos, porque Estados Unidos emerge como en las últimas décadas de la guerra, como la potencia principal del mundo, ¿no? Hasta los 20 y algo había sido Inglaterra, que entró en declive. Pero bueno, creo que y en ese marco es que se produce esta revolución, ¿verdad? Que tiene un fuerte componente, como todas, porque yo creo que no hay ninguna revolución que la haya descrito ningún manual antes, ¿verdad? En todo caso, si intentaron eso, se han equivocado casi todos los que escribieron manuales. Y bueno, hay una disputa muy dura por el poder, a tal punto que hoy no solo que Corea, la República Democrática Popular de Corea, no ha sido derrotada, sino que está plantada como un país que desarrolla el socialismo, que desarrolla sus fuerzas productivas, que tiene un gran poderío militar, y que no ha podido, que lo sostienen los pueblos, dirigidos por su partido, por sus dirigentes históricos, ¿no? El caso de Kim Il-sung, y esta es la realidad, Ángeles, ¿verdad? O sea, con componentes, ¿no?, que no escapan también a lo que ha sido la historia del movimiento revolucionario y del movimiento comunista internacional. Fernando, este elemento de discriminación que Occidente tiene hacia esa parte del mundo que recién mencionaba, es pocas veces visibilizado, ¿no? O sea, es más claro ver la discriminación racial o incluso la religiosa, y no tanto la cultural, que uno puede decir también hay en este caso, hacia esas culturas orientales que tienen obviamente un desarrollo importantísimo. ¿Por qué no pudo penetrar Europa en su momento o Estados Unidos, incluso a pesar de sí hacerlo el sistema económico en China, como se ha dicho ya en las últimas décadas, ¿por qué no pudo penetrar en Corea? Bueno, mirá, esta es una opinión un poco personal, ¿no? Pero yo creo que la prioridad allí fue Japón, ¿verdad? Y fue fue China, ¿no? Todavía fíjate que el conflicto por Hong Kong se mantiene, por más que Hong Kong es una zona franca, ¿no? Es un centro poderosísimo financiero que China ha ido reclamando, y creo que va ganando esa pelea también, ¿no? Porque es parte de su país. Pero yo creo que no han logrado entrar porque también hay un interés que es muy poco conocido, que Estados Unidos intentó cuando la revolución soviética, ¿verdad?, ya por el 20, si ustedes miran la zona, Vladivostok está al norte de Corea del Norte, que hoy es una base industrial y militar y histórica, ¿no? de la Unión Soviética, allí en toda esa zona hubo un intento de invasión norteamericano que fue sangriento, contra una revolución recién comenzada y que fracasó. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esto siempre fue una zona de disputa, ¿verdad? Yo creo que era para los comerciantes en otra época era más apetecible los caminos que ofrecía China, pero que no, guarda, que también Corea en una época estuvo muy vinculada a todo ese proceso, por más que eran países independientes, ¿no? O naciones, mejor dicho, independientes. Pero lo cierto es que allí no hubo un desarrollo capitalista importante como en casi toda Asia, ¿no? Entonces, son países que es como que vos vaya a Inglaterra y te creas que son todos ingleses, ¿viste? No es así, ¿viste? Hay países con su cultura, con su cuestión, con su forma de ver la familia, con forma de interpretar las cuestiones naturales, con un comportamiento muy arraigado, de modo de producción inclusive anteriores, ¿no? Entonces, para Occidente nunca fue sencillo, y también hubo una estigmatización, porque cuando se da todo el fenómeno de la Guerra Fría, ¿verdad? Que es un momento, estoy hablando de los 50, conjunto cuando se da el desarrollo de la revolución coreana y otras revoluciones también, hay una estigmatización de Asia, ¿no? Muchos hablaban del peligro amarillo en aquellas épocas, hasta en las revistas, antes no había digital, pero había revistas así, sí, de esta, sí, de Reader Digest y cualquier porquería de esa, o de mayor difusión, que hablaban del peligro amarillo, ¿verdad? Después el peligro rojo, que era todo lo mismo, ¿no? El peligro rojo, el peligro amarillo, el peligro rojo, bueno. Ahora, el tema cuál es, que son las masas, parece que no penetra, pero penetra, porque la propaganda en general es diferenciada, ¿verdad? Justamente, y si a Fernando, eso se le suma, sí, la ignorancia sobre lo que pasa en esos países, es muy difícil entender por qué hay líderes, hay partidos políticos y hay revoluciones. Bueno, pero justamente pensando en los oyentes, ¿no? Están, sí, escuchando gente que se hizo de izquierda por la edad que tiene, ¿no? Se hizo de izquierda en las últimas décadas, digo, en los últimos 10 años, 20 años. Gente que no es tan joven, pero que entendió cuál era el camino que presentaba la izquierda, por dónde vienen las salidas para los trabajadores en estos últimos 10, 20 años. Debe resultar rarísimo que estemos hablando nosotros de Corea del Norte y que hablemos además República Popular, sí, Democrática, sí, de, claro, Corea, porque además nadie de lo que se, sí, ve como izquierda, nadie habla de Corea jamás. Sí, yo lo voy a decir así brutamente, han hablado en los últimos 20 años solamente cuando hay algún coreano de la República Popular Democrática de Corea, anda en Uruguay, ahí hablan. Se va el coreano y se terminó. No hay más República Popular Democrática, no hay más solidaridad de los pueblos. Ahora, ¿por qué el 26 de marzo, como movimiento político, que además siempre se dice, bueno, que saca pocos votos, que ¿por qué sigue levantando la bandera de la solidaridad con el pueblo coreano y sigue aprendiendo de la lucha, también de la lucha de este pueblo? Sí, yo te voy a decir una cosa, Ángeles, antes del té, porque último. Hacia Corea, como hacia los países que eran socialistas antes, y hacia Cuba, que sigue siendo, manteniendo la revolución allí, salían ómnibus llenos de dirigentes medios, intermedios y de los sindicatos, de los frentes estudiantiles, y todos venían enamorados del socialismo, ¿no? Claro. Y ahí, que yo sepa, dictadura del proletariado hubo siempre. Sí. a no ser cuando se derrumbaron, ¿no? Ahora Corea se mantuvo, yo qué sé, Cuba se ha mantenido. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema de Corea? Que no, a Corea iba gente del Frente Amplio, de la juventud, de los dirigentes del Parlamento, del Partido Colorado, del Partido Nacional, sí, hasta que le vino la orden, Ángeles. Sí. O sea, hasta que dijo, bueno, cambió el mundo, se acabó la confrontación, no sé qué, ahora es solo neoliberalismo, y se pusieron, y lo que hicieron fue cuadrarse para el otro lado. Digo, yo creo que no hay que entender mucho más que eso, ¿verdad? Se cuadraron con el capital financiero, ahora es todo bueno el Fondo Monetario, hay que invadir países, hay que darle, golpear a los palestinos, hay que, entonces, hay que condenar a Venezuela o no apoyarla mucho, que más o menos lo mismo. Entonces, yo creo que el problema del antiimperialismo, imperialismo, para mucha gente es un problema de relación de fuerza y de qué es lo que da. Para nosotros no. Para nosotros, para el 26 de marzo, acá hay cuestiones ideológicas, hay cuestiones políticas de fondo, hay de qué mundo queremos, ¿verdad? ¿Qué mundo? Queremos un mundo para los trabajadores. No es un eslogan. No, queremos que manden en la producción, que manden en la finanza, que manden en la tierra, que manden en la educación, porque si no, no hay arreglo, porque bueno, el capitalismo está mostrando lo que es. Entonces el tema de Corea, yo creo que pasa también por una gran crisis, o sea, viste cuando se mantiene algo que vos no entendés en el mundo y tenés que estigmatizarlo. Sí. Yo creo que pasa algo de eso, ¿verdad? Porque cuando yo te digo, esto lo viví yo, venían para acá en este mundo, ¿verdad? Toda la izquierda y sector de lo que se llama la derecha hoy, enamorados de Corea, en distintos grados, pero venían, qué disciplina, qué, no sé qué, qué desarrollo, todo limpito. Hay cosas que cada uno la ve como puede, ¿viste? Hasta dónde le da el interés de clase. Sí, pero sí, lo cierto es que ahí mandan los trabajadores y no han podido entrar. Entonces, claro, cuando no pueden entrar, hay amenazas, buscan hablar, no pueden, por sus propias contradicciones se les caen los intereses propios, el capitalismo también tiene sus grandes problemas hoy, y Corea está ahí. Ahora, lo que ha hecho acá mucha gente es repetir las cuestiones que le dicen, ¿verdad? Porque yo vivo en un barrio y acá cuando hubo huelga de las industrias frigoríficas, acá le decían el paralelo 38. ¿Y quién se acuerda de lo que es el paralelo 38? Es por la guerra de liberación de Corea, como se decía hace un rato ahí, ¿verdad? O sea, había una influencia en el movimiento obrero. Había una consigna. Que la hayan borrado otra cosa. Sí. ¿Te acordás la consigna que había? Cuando se quería decir que era algo muy, una lucha muy potente, había una consigna que decía, no lo paran ni los tanques de Corea. No me voy a poner a cantarla porque iba a salir horrible, pero alguno se debe acordar, algún viejo se debe acordar que eso se gritaba acá en las calles, a tal que no lo paran ni los tanques de Corea. Ahora vos viste, Ángeles, que en política, voy a poner un ejemplo que es medio mundano, ¿no? Sí. Pero es como la moda, ¿viste? Ahora, ¿viste que las modas vienen y parecen que si no andas con lo que anda de moda, sos un no sé, extraterrestre, por decirlo cortito, sí, ¿viste? Claro. Pero después vuelve la moda, como el que le dicen, la retro. Hay que reventarse los pantalones y te lo venden 4 precios más caros. Entonces, ¿cómo es la historia? Acá es lo mismo. Sí. Digo, las cosas que los pueblos y las luchas han peleado por sacarlas adelante, hay un periodo contrarrevolucionario en el mundo, y esto hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? Porque se han caído cosas, han ofendido, pero tampoco el capitalismo resuelve, y si no, miren lo que está pasando. Entonces, defender a Corea hoy, pero señores, es lo menos que podemos hacer. Además, pareciera como que hay un molde, ¿no?, de que se sataniza a los que son imprevisibles, indominables, ¿no? Estados Unidos no puede con Corea, Y entonces sataniza. Algo malo deben de tener. Sí, lo sataniza, dice que son locuras, se dicen cosas muy locas. Pero es como un molde para todos los pueblos. Hace un mes y medio, las cifras de Venezuela peleando contra el coronavirus eran ejemplares, al punto de que la Organización Mundial de la Salud lo tuvo que felicitar. Sin embargo, acá hubo periodistas que salieron públicamente a decir que de Venezuela ni hablaban, porque era tal el desastre que más vale ni hablar. Sí. Y lo había felicitado la Organización Mundial de la Salud. Cada vez que hacen una cosa buena, yo todavía lo ves acá en los periodistas, ¿viste? Con esto del coronavirus, la pandemia. Sí. Cada vez que viene algo de Occidente que dice, bueno, lo dicen ellos, se acabó el coronavirus sí. En China. Yo qué sé, si ¿Pero qué es que lo dicen ellos? Y acá no lo decimos nosotros y todos los días también hay brotes nuevos. Entonces, ¿cómo es la historia, viste? No, yo creo que el tema coreano es muy importante. Yo sobre todo por los últimos acontecimientos también, ¿verdad? Porque hoy Corea está jugando, ha parado a Trump, al Pentágono, ¿no? Que ese sería otro análisis, ¿no? Pero también en términos militares, porque hoy, ¿viste cómo es? ¿Hola? Sí, te escuchamos. El que no tiene cuete parece que no existe, pero bueno, es así, ¿viste? Entonces también en tecnología nuclear, en la tecnología, han incursionado en casi todas los desarrollos tecnológicos, ¿no? Y eso se aplica a la producción, no es un problema de que vos tenés una cosa y no tenés. Entonces, no son tan sencillas las cosas, ¿viste? Y a los sistemas educativos. El Uruguay hoy es un país muy atrasado. Estamos atrasados, Ángeles, estamos en una crisis muy grande, tenemos grandes potencialidades que no han podido ser desarrolladas, pero yo creo que hay que mirar sobre todo las cosas buenas también, ¿no? Porque no es que los trabajadores, porque después dicen, sí, hay un dictador, pero sí, acá tuvimos a Artigas y terminó en el Paraguay más solo que el uno y no era un dictador, pero sí. Si escúchame, si se hubiera quedado acá no sé lo que pasa, ¿viste? Porque hubiera ganado, ¿verdad? Porque sí. Con lo que tenía alrededor te digo que no creo que hubiera llegado muy lejos. Todo esto tiene que ver, obviamente, digo, para una guía entre todos nosotros, ¿no? Que esto sirve también para recordar todo lo de la batalla de ideas que hablaba Fidel. Estamos en un tiempo en que las ideas dominantes se imponen, como siempre, se imponen por todas las vías que tienen hoy con herramientas nuevas, ¿no? Con usos nuevos. Pero bueno, queríamos tener este contacto contigo porque además el 26 de marzo mantiene relaciones con Corea del Norte, ¿no? Mantiene relaciones permanentes. Claro. Y ha sido así desde hace muchos años. Muchos años. Muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo. Y creo que van a seguir varios años más, me parece. Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Bueno. Un abrazo grande, Fernando. Salud. Ay, te están mandando saludos desde La Paloma. Bueno. Te manda Daniel del 26 de La Paloma. Un saludo bueno. A Vázquez. Muchas gracias. Saludo a Daniel, entonces. Hace tiempo que no nos vemos, pero estamos por ir por ahí, a ver. Muy bien. Chau.